Sembramos palabras, plantamos memoria. Para ellos, están doblando campanas por los pibes de mi tierra que con valor combatieron en esta maldita guerra. ¿Qué les dirán a sus padres que confiados los entregaron cuando fueron convocados? Recién dejaban la infancia. Con sus 18 años recién estrenados, ¿qué les dirán cuando lleguen los heridos, los enfermos, mutilados, cuando no lleguen aquellos a quienes están esperando? También regresan los otros, que traen la muerte en el alma, el horror en sus pupilas por el hermano caído. No importa cuál sea el bando, por tanto miedo pasado, por soportar tanto frío. Ya no se escuchan disparos, están doblando campanas. Se tiñó de rojo el blanco de esas islas tan lejanas. ¿Cómo pagarán ahora esas vidas tan preciosas? ¿Con una fría medalla? ¿Justifica ella una fosa? De Nélida Fiordelisa de Chidichimo, 18 de junio de 1982. Del libro Canto de Vida, Amor y Libertad, de Madres de Plaza de Mayo. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. La Biblioteca Popular Cachilo, este 24 de marzo, en Virasoro 5606, desde las 17 horas, te invita a la muestra de libros prohibidos, talleres, charlas, videos. No te olvides, 45 años del golpe cívico-militar. Este 24 de marzo, plantamos memoria.